De la Fiscalía Local de Osorno, el fiscal Guillermo Cáceres, ¿no es cierto?, nos solicitó como brigada de homicidio, brigada especializada de la PDI Osorno, concurrir hasta el supermercado, acá ubicado en calle Raso y frente al terminal de buses, por cuanto habría ocurrido, ¿no es cierto?, inicialmente unas lesiones de un guardia de seguridad que lamentablemente falleció en dependencias de la clínica alemana Osorno en horas de la tarde de hoy. Inspector, ¿hay el arma? El arma aún no ha sido incautada, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto?, en este momento nos encontramos haciendo diversas diligencias investigativas tendientes no solamente a ubicar el arma, sino también por identificar al autor de este hecho. ¿Cuántos son los autores y cuántas son las personas que participaron? Es materia, es parte de la investigación poder determinar, ¿no es cierto?, en este momento nos encontramos in situ, en el lugar del hecho, y, ¿no es cierto?, faltan innumerables diligencias por realizar a fin de determinar específicamente la pregunta que usted me realiza.